vuélvete, lejos en tu tierra está la sierra esperando para perderte en ella, buscando en el silencio la miel que esconde el monte. Y si encuentras mi casa, cuéntale. Todavía sigo cantando aunque hayan querido callarme. Bueno, aquí estamos con música, con canto del que se va a escuchar esta semana en el Parador allá en el sur y en el Quillú, que por eso tenemos nosotros en conexión ya a Alejandro Llorit. ¿Cómo andás, Alejandro? Buen día, Ángeles, Marcelo y a toda la audiencia. Bueno, buen día, y por supuesto que nosotros acá expectantes por anunciar lo que viene, pero para que nos cuentes también qué ha pasado en esta semana, fines de semana anteriores, que ustedes han largado con un programa de presentaciones muy interesante, ¿no? Con gran diversidad. Sí, bueno, en cuanto a los espectáculos en vivo, esta parte de también un adorno más que tiene el trabajo nuestro de turismo social, de proponer ya no solo para los que vienen a hospedarse en los alojamientos que tiene el complejo de turismo social y el camping, la Casa del Cura, sino para todos los que están veraneando y para el barrio aquí, porque en esta zona de Ordeig ustedes lo notan quizá cada vez que vienen a las excursiones año a año, cada vez tenemos más construcciones aquí en este rinconcito de Quillú, en Ordeig, y mucha gente viviendo aquí, donde, bueno, como una zona en desarrollo, siempre hay algunos servicios que no hay, sobre todo para la gente que vive, por ejemplo, la parte de actividad cultural, no hay nada. Claro. Entonces, estamos sumando desde el año pasado esta oportunidad de tener espectáculos de muy buen nivel y variados, con entrada libre, si bien aceptamos colaboración para costear el traer estos espectáculos de muy buen nivel, y bueno, los costos que también tiene trasladarse hasta acá y todos los costos asociados, son enteramente con entrada libre, y bueno, y los quienes vienen a veranear, quienes se están alquilando, quienes se están quedando en el camping, quienes viven aquí, quienes tienen casa de fin de semana, y quienes quieran venir a ver el espectáculo, en una hora se llega, o menos, en vehículo particular, en ómnibus en 2 horas, haciendo una conexión, se puede estar por aquí y disfrutar espectáculos en vivo con entrada libre. Comenzamos el sábado 23 de diciembre con un dúo de artistas locales, jóvenes, Johan y Emiliano, que estuvo muy lindo. Tuvimos la roda de samba y lloro en aquel tempo el sábado 30, que fue espectacular el espectáculo que hicieron, y se despacharon tocando, que hasta ya se fueron, siguieron tocando eso cuando todavía no quedaba, ya el público se iba retirando, por la cantidad de horas que tocaron, impresionante. Y bueno, y ahora ya entrado el año 2024, el primer fin de semana de enero, tuvimos el viernes 5, el dúo en Rama, con Javier Alves y Lucía, junto con Johan y Emiliano, que fue tal el furor local acá con la presentación del dúo, y bueno, fue una cosa muy linda porque se llenó de gente el parador, no damos abasto atendiendo a la gente, por suerte, todos muy contentos, muy conformes, un espectáculo bárbaro, donde nos visitó además Mitaí, que es un un veterano oriundo de acá de Quillú, cercano a los 80 años, que vive a 600 kilómetros en el norte, en la frontera con Brasil. Pero bueno, siempre que tiene oportunidad viene, aunque sea pasar un par de días aquí a Quillú, un hombre con una voz y una cualidad para tocar la guitarra, típica de la primera mitad del siglo pasado. Qué que bueno, no subió al escenario, pero sí una guitarreada aquí en las galerías del Parador, con toda la gente que estaba de pasada, con todos haciendo una ronda a su alrededor. La verdad que fue una experiencia espectacular, que bueno, se fue hasta las 3 de la mañana, por lo menos, ¿no? 80 y pico de años, dijiste. Cerca de 80, cerca casi de 80. ¿Te das cuenta? Sí. Qué barra. Y quedó fascinado con los vinos Suri. Que compró, le convidamos nosotros aquí de la casa, y todavía que se llevara alguna para el viaje de 600 kilómetros, no para el viaje, sino para cuando llegara a destino, porque un vino que también se puede conseguir aquí en el Parador, sino allí en la recepción de la radio. Sí, exactamente. Y bueno, como ustedes decían, ahora estamos preparando para este próximo sábado la presentación de Puñadito de Arena, que nos vuelven a acompañar luego de un gran suceso que tuvieron el año pasado. En este caso vienen en formato dúo, Nicolás y Yesena, y puesta, recordamos que esta es chilena. Él es oriundo de Cerro Largo, pero viven en Colonia del Sacramento. Y bueno, recorren Uruguay y recorren América Latina y tienen una presentación con canciones. Así escuchaban el comienzo de una canción. Hacen una canción de cada ritmo folclórico latinoamericano. Cada canción... una zamba, una milonga, una chamarrita, una cueca, un chamamé, y así, la verdad que con guitarras, con charango, es un espectáculo de muy buen nivel, de alta factura, porque bueno, ella nos incorpora una cantidad de ritmos y de cosas andinas y demás, y Nicolás es un gran estudioso del folclore del interior del país, pero además todo con muy buen nivel y con muy buen gusto en la selección, en los arreglos y en la interpretación. Sí. No, así es muy que fácil encontrar sábado, lugares donde poder escuchar este tipo de músicos, no es fácil, siempre nos quejamos nosotros o señalamos, ¿no?, que es como que hay un molde y ahora se escucha tal cosa, todos tenemos que escuchar eso, y hay 3 o 4 consagrados que pueden actuar, pero todos estos grupos que hemos visto que ustedes están presentando, de gente joven, muy estudiosa, muy dedicada a los temas, muy vocacional, ¿no? Sí, y esto del Puñadito de Arena, que ustedes los están anunciando muy bien, dicen, no vienen, vuelven. Seguro, estuvieron el año pasado y vuelven este año, es este sábado, desde las 18:30 horas, los invitamos a todos, nosotros estamos apostando a esta línea de trabajo para dar esa oportunidad, para enriquecernos, para que se puedan presentar este tipo de artistas que también ponen mucho de ellos, hay que decirlo, cada uno de los que vienen, entendiendo cuál es el tipo de propuesta y el esfuerzo que hacemos. Pero bueno, para nosotros también es un esfuerzo grande, que lo hacemos con todo gusto, y evidentemente no es persiguiendo fines económicos, sino volcar y un poco del trabajo que tenemos aquí, de toda la infraestructura preciosa con la que cuenta el complejo, ponerla al servicio de la cultura y de la gente. Pero que bueno, que también siempre que tengan la oportunidad, pénganse una escapada. Es fácil, bueno, tratamos de hacerlo en cuenta. O también para que tenga es vital la participación de la gente. Así que lo estamos invitando a todos para este sábado a las 18:30. El próximo fin de semana, una música muy fuerte de fondo, disculpen, pero no puedo. A ver ahí, por el retorno. Tratamos de arreglar. Muchas ahí. Gracias. ¿Mejoró? A ver. ¿Mejoró ahí, Topo? No nos escucha. Bueno, pero ahí. Pero intentamos dale. Seguir igual. Sí, dale. Bueno, y para el próximo sábado vamos a tener, esto sí, por primera vez, propuesta de músicos jóvenes, un cuarteto instrumental con teclado, con percusión, con saxofón, muchachos jóvenes que hacen arreglos instrumentales de música disco, música, como le llaman, funk, música groove. Así dicho así, capaz que la audiencia de la radio no le dice nada, pero son todo canciones de la década de los 80 y de los 90, muy conocidas por todos, hechas con una gran calidad de músicos jóvenes, con arreglos muy originales, y todo música instrumental, es una propuesta distinta, cosa que tampoco van a tener la oportunidad de verla en otras oportunidades. Eso va a ser el sábado, perdón, disculpen, esto va a ser el sábado 27, sí, el último sábado de enero. Antes, el viernes 19, nada más ni nada menos, vamos a contar acá en el escenario Aníbal Sampaio con la actuación de Rica Cosa. Consagrado. Para quienes lo han escuchado, tienen una trayectoria, más de 10 años, músicos jóvenes también, que hacen tango aggiornado a la época actual y con el código de los jóvenes, con letras propias, de una alta factura técnica y musical, con arreglos, todo guitarras, son en este caso trío de guitarras orientales, con una sonoridad y unos arreglos típicas del cuarteto Zitarrosa. Por eso el juego con el nombre. Sobre todo tango, pero también tienen milongas, candombe. Es un espectáculo consagrado ya en la escena, incluso montevideana, y que vamos a tener el lujo de tenerlo, eso sí, la semana que viene, el viernes 19. Ahí va. Son consagrados, Rica Cosa, uno los tiene como consagrados, sí, ya, ¿no? Tienen, sí, muchos años haciendo, bueno, esto, aunque son muy jóvenes, pero tienen muchos años, son expertos en esto que hacen, tienen un muy definido el perfil. Claro, y para quienes quieran venir, les contamos que para este fin de semana los alojamientos ya están todos completos. Primera quincena de enero hemos tenido todos los alojamientos ocupados. A partir del próximo domingo, lunes, a partir del lunes en adelante, algo va quedando, así que quienes estén interesados en venir, se pueden comunicar porque trabajamos con reservas al 099-120-064 para ver las opciones que nos van quedando disponibles. El fin de semana siguiente ya es muy poquito los alojamientos que van quedando, hay dos o tres posibilidades nomás para el fin de semana del 19 al 22. Alguna opción más puede haber para el último fin de semana de enero todavía, pero incluso entre semanas ya está bastante reservado. Y les contamos que vamos a seguir en febrero con los espectáculos, que todavía no los estamos anunciando, primero porque es mucho todavía lo que nos queda por delante, y además porque estamos coordinando con Más Carnaval, la experiencia que propone el Sindicato de Carnavaleros, del carnaval alternativo, gratuito, popular, solidario, que eso sí es un gran esfuerzo para nosotros, hacer que vengan más de 40, 50 artistas en una noche para aquí, con todos los costos que que eso implica, pero estamos coordinando fechas. Esto se desarrolla a lo largo del mes de febrero y estamos coordinando la fecha que va a estar aquí para, a partir de eso, terminar de armar la grilla todos los fines de semana de febrero, que les vamos a estar anunciando por aquí también, si nos dan la oportunidad, por supuesto. Pero ya vayan sabiendo que para febrero vamos a seguir con esta propuesta todos los fines de semana, un espectáculo en vivo en el escenario Aníbal Sampaio del Parador Suri. Topo, y obviamente se puede seguir toda la información del Parador por redes sociales, ¿no? Todo lo que va a haber. Y aparte, está en las fotos todos los platos, ¿no? Unos desayunos también y unas meriendas espectaculares, hemos visto. Sí, sí. Bueno, acá tenemos toda la oferta gastronómica, todo hecho por aquí por nuestro equipo de trabajo, en el horno a leña, desde las clásicas, las miniaturas de pescado, las milanesas de carne y pollo, el revuelto gramajo, bueno, las miniaturas de pescado, ni que hablar con pescado de pesca fresca local de aquí de, claro, de la zona, 200 metros, sí, en la zona de la boca del Mauricio. Pero bueno, y para comerlo además aquí en las terrazas del Parador o en las galerías con vista al río, en un entorno precioso, hasta los primeros días de enero contamos con un clima medio otoñal casi, sí, pero la verdad que ahora ya está instalado el verano aquí. Bueno, las pizzas, ahora lo que se ha destapado, que ya, sí, lo tenemos en la carta hace un par de años, pero la verdad que se ha destapado en estos días, son los sándwiches calientes. Vimos una foto realmente muy bueno. Que no paran de venderse, sí, nos damos, sí, abasto con el pan para los sándwiches calientes. Pero bueno, además de lo del menú del día que se prepara, la parte de rotisería y repostería con las empanadas de carne, de jamón y queso, de verdura, las tartas de puerro, las tartas chivito, las pascualinas, ahora estamos con roscas de membrillo, ni que hablar las pastafrolas, los alfajores de maicena, caseros en horno a leña. Y todo eso se puede degustar mirando, por ejemplo, el sábado Puñadito de Arena. Ni que hablar, Marcelo, ni que hablar, todo eso va a estar aquí, así que bueno, y bueno, y lo que nos falta comentarles es la oferta del camping, ¿no? El camping, claro, La Casa del Cura, que está muy lindo en cuanto a la concurrencia, hay muchas carpas, mucha familia acampando, hay bastante lugar disponible también, anda mucha gente queriendo venir, acá van llegando amigos aquí al Parador, el Pocho tenemos aquí acompañándonos, le contamos que estamos hablando para la radio en este momento, pero ahí está. Bueno, así es aquí, Ángeles y Marcelo, pero en el camping se puede venir, es sin reservas, bueno, traen todos los implementos para acampar, pero si se vienen solo con una carpa y un sobre dormir, aquí los compañeros en el camping le inventan, da igual de abajo una piedra, todo lo que puedan precisar para que tengan una buena estadía, sale apenas 200 pesos por día, por persona, con agua caliente en las duchas, con baño realmente de una prolijidad que todo el mundo queda asombrado, amplios y cómodos, con luz iluminado el predio, con mucha sombra, pero también con toma corrientes para todos los artefactos que hoy en día se nutren en las familias. Hay precios más bajos para los menores de 12 años y los niños menores de 5 no pagan. Así que es una preciosa oportunidad a 2 cuadras de la playa, a 4 cuadras aquí del parque, a comer algo, ver algún espectáculo. Muy bien. Bueno, está la invitación abierta, las posibilidades que hay que ir a disfrutar de todo eso, y por supuesto estaremos recibiéndote en los próximos días para ir al tanto, ¿no?, de lo que va sucediendo. Nosotros siempre, bien montevideanos, sacamos las cuentas de cuánto demoro en llegar si voy de Montevideo. Pero si yo digo 1 hora hacia otro lado que no sea Montevideo, también hay grandes posibilidades de otros departamentos de llegar. Nos consta de gente que ha ido a distintos lugares de Canelones, que son asiduos allí. de San José, obviamente, han ido de Florida y han ido de lugares más lejanos también, ¿no? Paisandú 2x3 anda por ahí. Están todos invitados, estén en el lugar que estén del país, por supuesto. Están invitados. Y para la mayoría de los montevideanos, ir a ver un espectáculo en el centro de Montevideo, tienen una hora de... cuando estamos en Montevideo, una hora de traslado para esperar el ómnibus, llegar al centro de Montevideo y tomar uno o dos ómnibus para volver a casa. Así que no es nada del otro mundo, pero en un entorno espectacular, único, inigualable, agreste, al lado de la playa, con una vista preciosa, con el Río de la Plata. Está maravilloso. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande, felicitaciones por todo, saludos. Bueno, los esperamos y por cualquier tipo de consultas que tengan para hacer, 099-120-064, les proponemos a quienes tengan esa posibilidad, elijan hacerlo por medio de WhatsApp, ya sea llamadas o mensajes, porque es mucha la comunicación que recibimos al teléfono, realmente es mucha, y a veces las llamadas, cuando no logramos atenderlas en el momento, los teléfonos, es muy difícil a veces asegurarnos que cumplimos respondiéndole a todos, porque llegan de distintas. Así que quienes tienen la posibilidad por WhatsApp, igual comuníquense que intentaremos responderles a todos. Excelente. Un abrazo grande y al viento ahí le dimos pelea, que estaba soplando en el micrófono. Un abrazo.